momento un esquema rígido, una estructura que permita diseñar el radioarte. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. You're listening to The Noise is the Message. El ruido es el mensaje. El ruido es el mensaje. The message is made. Yeah. Thank you. Thank you.

que para mí en realidad no define una estética, realmente más bien el trabajo del sonido, ¿no? Y que a mí pues me fascina trabajar el sonido de diferentes formas, que sea con instrumentos acústicos también, trabajar con instrumentistas, pero trabajar el sonido desde la grabación también del sonido, manipularlo, o trabajar el sonido desde hacer procesos en vivo, es decir, modificar el sonido en vivo a través de, por ejemplo, la computadora, agregar efectos, etc. Todo lo que tiene que ver con el sonido, ¿no? No sé por qué me fascina, pero me fascina, definitivamente. ¿Quién soy yo aparte de esto? Pues hay algo que cambió mucho mi vida, que fue ir a vivir a México también, ¿no? Bueno, yo soy francesa, he vivido en Francia básicamente toda mi vida. Y pues por cuestiones personales, hace 17 años vine a vivir a México. Y obviamente eso también cambió mi vida, el hecho de estar en otra cultura, que es muy diferente de la francesa, pero en la cual me sentí muy bien, realmente, desde el principio, ¿no? No sé si eso cambió algo a nivel de mi música, pero también lo que cambió es que encontré un trabajo aquí, que es enseñar música electroacústica. Y a este nivel, el hecho de enseñar música electroacústica, cuando uno hace también música electroacústica, ayuda, hace que uno tiene que entender más las cosas, cómo funcionan las cosas, un aspecto más claro de cómo funciona este tipo de música o los procesos que se hacen. Y creo que eso también determinó el camino que tomó mi música, la música que estoy haciendo ahora. Nieves Álvarez, España. Mientras siga zumbando el huitzitzilo. Da miedo cerrar los ojos. Octavio Paz. ¿Puede un poema contener estos versos? Unos versos que gritan en las noches más largas, en los días más largos, en las penas más grandes. ¿Cómo puede un poema alimentar el llanto de los justos, intervenir la herida de los muertos, aprenderse el dolor de los que siempre buscan, no ignorar la certeza de los necios, la ilusión por vivir? La vista detenida y los abrazos rojos inventaron la forma más triste de volar. Las pruebas se han quedado prendidas de sus alas. 43 latidos temblando en las conciencias. Hace varios meses, hoy septiembre. Soy septiembre por todas las miradas, en los paisajes públicos, en los sueños privados, en la avaricia, el odio, la miseria, los lugares sin nombre, soy septiembre. Soy un septiembre negro, un septiembre desnudo e infinito. En septiembre detuvo el calendario la razón, el miedo, la barbarie, el sobresalto, las antiguas maneras de mentir la verdad. Y seguimos en círculos, en poemas concéntricos, atrapados en medio de la nada, en un verso incompleto colgando del abismo. Lo recuerdo muy bien, nunca podré olvidarlo. Fui todo el día viernes, Por la mañana, viernes. Por la tarde, fui viernes. Y por la noche, viernes. Ayer fue viernes. Mañana será viernes en pasado mañana. Un viernes sin futuro ni respuestas. Un viernes 26 en medio de septiembre. Un 26 sin números, sin letras, sin palabras. Un 26 sin luces ni taquígrafos, sin canciones ni dudas, con las manos manchadas. Un viernes que alargó sus tentáculos siniestros hasta inundarlo todo. Sí, soy viernes, 26 de septiembre. Vivo en la eternidad más absoluta y seguiré volando, agitando las alas, sin moverme del viernes, 26 de septiembre, hasta que la justicia comprenda la verdad del colibrí. Eso es una muy buena pregunta. ¿Cómo el sonido llega a mí y cómo llego al sonido, ¿no? O cuándo, ¿no? Porque efectivamente hay un momento clave en mi vida, por lo menos musical. Bueno, yo había empezado a tocar piano así de niña. Cuando terminé el bachillerato, también pensé que voy a hacer, y la cosa era, pues, quiero hacer algo de música, porque es la única cosa en la cual me veo para toda mi vida, la verdad. Pero más en un rollo más clásico, ¿no? Como más ir a la universidad, estudiar musicología, ¿no? Y es lo que hice, ¿no? Entré en licenciatura, estaba viviendo en Niza, en la Costa Azul, en esta época. Entonces entré en licenciatura de musicología en Niza. Y pues lo que cambió mi vida realmente a este nivel fue que teníamos un curso de música, no sé cómo se llamaba, pero música contemporánea, digamos, que consistía básicamente a revisar, bueno, piezas de los compositores del siglo XX, pero también era parte de, tomábamos clase en el Centro de Música Contemporánea de Niza, que se llama el CIRM, Centro Internacional de Recherche, Investigación Musical, que dirigía un compositor que se llamaba Jean-Étienne Marie. Y bueno, él nos dio esas clases de música acerca del siglo XX, pero empezamos también a tener clase de música más bien electroacústica, empezar a trabajar el sonido, a grabar entrevistas, cosas así. Grabábamos en cinta de carrete y editábamos en cinta de carrete, no porque era la época, pero porque nuestro maestro, Michel Pascal, pensaba que era un súper bueno como entrenamiento auditivo. Y la verdad yo creo que sí, es increíble eso. Entonces empezamos a grabar y a editar desde la cinta, y eso empezó realmente a fascinarme, ¿no? Todo el trabajo del sonido, todo, una cosa que no había realmente pensado, ¿no?, antes, en mis estudios musicales mucho más tradicionales y clásicos. Me empezó a fascinar realmente el trabajo del sonido. Y bueno, después entré en la clase de electroacústica del Conservatorio de Niza. Y luego seguí así, ¿no?, trabajando con el sonido, que es una cosa que me sigue fascinando cada día. Thank you. mañana vamos a dar un agua natural, agua de sabor, una coca, una sangría, un jugo del valle. Voy, madre, entran aquí. Dos refrescos de lata, 15 pesos, te darán cada pieza. ¡Agua natural! ¡Agua de sabor! ¡Cartumán! ¡Cartumán! ¡Garon, garon! ¡Con gar! ¡Gon, gon, gon, corran, con gar! Relaciono con el sonido. Pues eso me hace pensar un poco en la última pieza que hice, ¿no? Porque la última pieza que hice, bueno, eso fue una convocatoria, fue un pedido, pero un proyecto que yo propuse que era hacer como un retrato de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, estoy viviendo en una ciudad muy ruidosa. Un país muy ruidoso en general, ¿no? Muy exuberante a nivel sonoro en general. Pero la ciudad de aquí de México es algo, ¿no? Que pues aquí justo ahora tengo un avión que pasa arriba de mi cabeza, porque donde vivo, por ejemplo, estoy en la ruta de los aviones cuando van a aterrizar, ¿no? Entonces, eso es buena pregunta, porque obviamente cuando íbamos a vivir aquí, donde vivo ahora, sabíamos que era la ruta de los aviones, ¿no? Y la primera pregunta era, yo no voy a poder vivir aquí porque, para mí un avión pues aterriza en cada minuto, ¿no? Y está chistoso como realmente como que puedes filtrar, ¿no? Totalmente filtrar lo que no quieres escuchar. Entonces mi propuesta justamente con la última pieza que hice, que se llama Fonomicroscopía del DF, era, pues estamos en esta ciudad y en realidad la mayor parte del tiempo queremos filtrar esos sonidos, ¿no? El sonido del avión que pasa cada minuto, ya no lo quiero escuchar, ¿no? Pero en realidad mi propuesta fue el contrario, ¿no? Enfocarme en esos sonidos que muchas veces no molestan, y hacer que parecieran, no sé si hermoso, pero por lo menos digno de escucharse, ¿no? Era como hacer un zoom en esos sonidos que en realidad no queremos escuchar, ¿no? Porque como el sonido de la basura, ¿no? El basurero. Aquí pasan con una campana muy, muy peculiar para que se reconozca que esta campana es la basura que está llegando. Y en realidad tienes que ir saliendo corriendo de tu casa para alcanzar al señor de la basura, ¿no? Al camión de la basura. Eso era mi propuesta. Relacionarse en una ciudad tan grande y tan ruidosa, cuando uno pues trabaja el sonido, yo creo que es bastante interesante también, ¿no? Porque hago música, porque para mí debe haber un aspecto lúdico también en esto, es decir, a mí no me gusta como repetir lo que hago primero, y tampoco en los procesos. Digo, seguro que tengo formas de funcionar que se repiten de una forma y de otra, ¿no? Puedo un poco hablar de esto también, pero si también la cosa es lo que me gusta, es que un proyecto es nuevo, es como fresco, y que lo puedo abordar realmente de una forma nueva también. Eso, bueno, eso primero es mi punto de partida. Luego, ¿cómo funciona? En general, digamos, globalmente, para los proyectos, me acerco de manera como muy global. Es decir, en realidad escribo todo lo que me pasa por la cabeza acerca de un proyecto. O sea, es algo que voy a trabajar sola, una pieza así, donde puedo enfocarme en realmente en lo que quiero. Mi punto de partida es

hasta ahora, digamos que tenía como dos polos, ¿no? Un primero que es los sonidos que voy a generar o que voy a grabar, todo esto parte de la pieza o de mi idea de la pieza, ¿no? Hasta ahora, digamos que yo trabajé con esto, ¿no? Es decir, pienso en una pieza, un proyecto, y en función de esto, ¿qué tipo de sonidos voy a tener? En general, o grabo sonidos y los modifico, o hago sonidos de manera sintética, ¿no? Pocas veces mezclo. Puede ser, pero en general no mezclo las dos fuentes. Me parece muy diferente, ¿no? El tipo de resultado sonoro, la parte como orgánica del sonido muestreado, grabado, me gusta mucho. También me gusta esta como organicidad, como este aspecto orgánico del sonido muestreado, más como instrumental, yo diría, más una analogía a lo instrumental. Tiene mucha vida, ¿no? Bueno, de mi punto de vista, uno de los problemas, digamos, que podemos tener en todo lo que es trabajo del sonido es que se vuelve algo un poco frío, ¿no? Muchas veces. Todo el proceso a través, en particular, de la computadora, generar un sonido sintético a partir de código, que este sonido se siente como vivo, digamos, es muy complicado, la verdad. A mí es lo que me interesa, por ejemplo, cuando hago sonido a partir de síntesis, ¿no? En general, cuando trabajo síntesis, lo hago con SuperCollider, que es un programa, digo, no soy muy especialista en SuperCollider, pero me gusta generar sonido sintético con SuperCollider, porque es un programa muy versátil, de una super calidad de sonido. Y lo que me interesa en particular, podría resumir esto así, es lograr como una organicidad en la parte electroacústica, que es una de las cosas que me parece en realidad muy difícil, pero que me interesa, ¿no? Quitar un poco esta frialdad, este aspecto frío de la parte electroacústica, que creo que no tiene que ser así y que me interesa, bueno, digamos, este trabajo, este reto, ¿no? Entonces, o trabajo muestras, las modifico, intento guardar este aspecto como instrumental lúdico, orgánico, que me pueden generar las muestras, o trabajo con sonidos sintéticos. Intento también que esos sonidos tengan como una parte más como orgánica, lo más posible.